Bienvenidos una noche más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hoy, jueves 16 de noviembre, séptimo programa de la temporada, tenemos con nosotros a Lito, José Luis, Miguel Soto, Agustín, David, Alejandro y en la pecera a Luis Miguel Soto, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas, buenas. Buenas. Aquí dispuestos un jueves más a iniciar nuestro programa Un Punto Azul. Y viene hoy también, como siempre, con nuestras secciones, nuestras noticias y observaciones también podemos comentar de la semana pasada. En fin, muy cargadito. Lo primero que quería recordar es que estamos en pleno curso que estamos dando en Magallanes de iniciación a la astronomía, como hacemos ya desde hace unos cuantos años en los Salesianos, en Lora Tamayo, aquí de Jerez. Y este viernes tenemos nuestra segunda entrega, que concretamente la voy a dar yo, ¿vale? La voy a dar yo, que va a ser sobre instrumentación. Para todo aquel que tenga el cartel y haya visto en internet nuestro cartelito con las charlas diferentes y demás, ha habido un cambio porque realmente este viernes, esta mañana, viernes, día 17, le tocaría dar la charla a Marcos sobre la observación, él va a dar sobre observación. Pero había un problema porque él tenía que ir de repente le surgió una cosa laboral de ir a Sevilla, no podía llegar, total, que la hemos cambiado. Yo voy a dar este viernes y él dará el último viernes. La mía, mi charla de mañana en el curso es sobre instrumentación, ¿vale? Y ahí voy a hablar pues de las características básicas que tienen todos los cacharritos con los que miramos el cielo, empezando con los numeritos más básicos de focal, apertura y demás. Y empezaremos con prismáticos, iremos subiendo a los telescopios, refractores, Mikasegren, reflectores, etcétera, etcétera. Todo un paseo por todos nuestros aparatos. El campo que nos pueden dar, qué podemos ver con cada uno, con cada apertura. Y terminaremos un poquito, si nos da tiempo, hablando de oculares y un poquito mejor de filtros, que otro año no lo he dado y este año mejor lo queremos dar. En fin, un paseo por todo lo que es la instrumentación que nos podemos encontrar a nivel de aficionado. Y esa va a ser la charla de mañana viernes, día 17 de noviembre, para aquel que nos escuche en otra ocasión que no sea en directo, para que sepan de qué estamos hablando. Muy bien, pues eso fue el curso, eso va a ser el curso de mañana y ahora vamos a comentar algo que ya ha pasado, que es la charla que la Semana de la Ciencia en Los Toruños, ahí en nuestra vecina Puerto de Santa María. Y este fin de semana, tanto viernes como sábado, había dos charlas, dos días de charla cada una de ellas con varias ponencias. Yo pude ir a la del día 10, viernes 10, y creo que Lito... ¿Y alguien más, Lito, contigo? No. De nosotros... A Janer me refiero. No. Bueno, pues como representación, tú fuiste a la del sábado. Del sábado. ¿Okay? Pues os quiero comentar que la del viernes estuvieron muy interesantes ambas. La primera a las 8, de Manuel Catalán. Es doctor en ciencias físicas y profesor de la Escuela Superior de la Armada. Y codirector del mapa mundial de anomalías magnéticas. Es especialista en magnetismo y en geomagnetismo y trabaja en el ROA, en el Real Observatorio de San Fernando. Es la investigación de nuestro planeta desde el espacio, un largo y tortuoso camino. Por desde los orígenes nos habló un poquito de los orígenes del sistema solar, ¿vale? Del sistema solar, cómo se formó un poquito el sistema solar y de dónde viene el magnetismo terrestre, un poquito como origen. Hasta hoy en día, de cómo estudiamos todas estas cosas y los avances tan importantes que hemos dado, de estar pateando el suelo, a ver las cosas desde un satélite, lo que hemos avanzado en el conocimiento de atmósfera y de la parte terrestre, ¿no? Muy interesante, como os digo, y es una persona que trabaja en eso, es decir, que sabe de primera mano de lo que está hablando. Y después la siguiente, tanto más interesante, que es de Javier Ventura, es ingeniero en telecomunicaciones y director de comunicación y educación de la Agencia Espacial Europea, la ESA, ¿vale? Y trabaja con la ESA en el tema de exploración espacial, ¿vale? Y nos hablaba de las grandes misiones de la ESA y sobre todo del proyecto Galileo. Entonces, todas las misiones en las que la ESA ha tenido papel, y nos habló por eso de todos los satélites que hemos mandado y los que vamos a mandar y todos los problemas que ocurren a lo largo de la voz a cero, y ya está, la voz a cero. Muy bien, y en fin, dos charlas de dos personas muy versadas en el tema de los que iban a hablar, ¿okay? Y realmente después hubo un turno de preguntas muy, muy interesante. La verdad que muy bien. Y el sábado no pude yo ir, pero sí pude ir Lito, que era a las 7 había una y a las 9 había otra. La primera era de José Manuel Grandela Durán, que trabaja en NASA INTA, en Fresnedilla y en Robledo de Chavela, que ingeniero colaborador con las naves espaciales de la NASA. Y nos hablaba de anecdotario de la conquista de la Luna. A ver, cuéntanos un poquito. Sí, fue fantástica. Pues ha trabajado con la NASA desde prácticamente desde el principio. Sí, dice que fue contratado muy joven y ha pasado por Fresnedilla, por Robledo de Chavela y sobre todo y vino a comentar el tema de las misiones Apolo, claro. Sobre todo. O sea que este hombre, digamos que estaba aquí en tierra. Recibiendo cosas cuando ellos estaban en directo subiendo. Que o sea. dio la casualidad que no lo sabía, que justo el Apolo 11, la primera alunizaje de Neil Armstrong, pilló la hora en la que la estación de seguimiento era la española. La española. Porque claro, hay varias a lo largo del mundo, claro, para no perderse, ¿no? Antes dio una previa de cómo fueron los primeros Apolos que fueron investigando hasta llegar a practicar decentemente el aterrizaje y cómo la NASA había montado el sistema de seguimiento de los Apolos con tres estaciones de seguimiento, una en Estados Unidos, el Robledo de Chavela en España y en Canberra, en Australia. Uh-huh. Estaban separadas a 120 grados para que en cualquier momento de la misión hubiera una señal recibida en la Tierra, que no hubiera sombra, digamos, no hubiera ninguna parte de la Tierra que no llegara cero, ¿no? Señal, ¿no? Y curiosamente, el Apolo 11, Neil Armstrong, la parte del aterrizaje, un poquito agónico, habló del tema de que falló el tema del seguimiento del aterrizaje y que le quedaba de combustible nada y menos justo cuando aterrizaron, que era, dando el tema de que era muy improvisado todo, de que no se sabía ni cómo iba a responder el suelo lunar, ni el tema de la escotilla también fue todo anecdotario, fantástico. Uh-huh. Y desde todo, la vuelta, los trajes espaciales. Se centró también un poquito en el tema, aparte del 11, el 13, que es el que. El 13 no, del, cosilla, del, ¿no? Del 13 no habló mucho, habló sobre todo del 11. Famoso y de, Houston tenemos. Y de los últimos, del 17 y del. Último ya, ¿no? Sí. El 13 dice como ya ha habido una película y según él está bastante bien. La de Tom Hanks no famosa. Lo que sí puso fue que los conocí en persona, que también creo que salen en la película, los personajes que están los verdaderos protagonistas, sí, del Apolo 13, pero no en los actores de Hollywood, sino los de verdad. Y venían junto con al lado el personaje que lo interpretó en el Apolo 13. Muy anécdotas muy, muy buenas, como por ejemplo problemas de necesidades fisiológicas, claro, dentro de los trajes. De todo, hasta la vuelta, espacios pequeños. De todo, fantástica. Y la segunda, que por aquí, sí, la segunda tengo aquí, perdón. Era de a ver. Sí, el director de la revista Astronomía. Ah, exactamente, el director de la revista Astronomía, que es Ángel Gómez Roldán, que conocemos personalmente, porque sí, en todos los congresos que vamos está ahí el hombre a pie del cañón. Y esta vez fue el que dio la charlita, que era Retos de futuro de la exploración espacial. Sí, también muy interesante. Porque dio un paseo por las misiones espaciales y sobre todo sondas no tripuladas que han ido primero, o sea, el logro primero de estar al lado de la Tierra, después las misiones Mercury y Gemini, los Apolo, pero ya como había hablado el anterior de los Apolo, pues lo pasó por alto, y ya las misiones a planetas, Marte sobre todo, Marte, Júpiter y Saturno con la Cassini recién estrellada, pues también tuvo bastante protagonismo la misión de la sonda Juno en Júpiter. Y ya terminando con la espectacularidad de la New Horizon, llegando el acercamiento a Plutón. Uh-huh. Y en el apartado de futuro, habló un poquito de lo que se espera de la exploración marciana, poniéndonos, digamos, calendario de verdad. Que como diciendo que siempre están diciendo que en la próxima década se va a llegar a Marte. Pero pasan las décadas, ¿no? Pasan las décadas y no, y ya nos puso una fecha para él plausible, no algunas que están aventurando que se va a llegar demasiado pronto y parece que va la cosa muy lenta, ¿no? Y aparte de la colonia en Marte, se habló, salió el tema en las preguntas posteriores a la charla de que, de hecho, yo hay un artículo de la revista que yo traduzco que trataba de eso precisamente, que el tema de que las políticas estadounidenses, sobre todo de la NASA, están cambiando con sobre todo con presupuestos y con diferente enfoque que lo dan los republicanos o los demócratas, y que es lo que se echa en falta ahora, un planteamiento de muchos años o incluso décadas siguiendo el mismo patrón, no que se hace unos proyectos y llega otra administración y pone otros, y así no se va, así no se va. Así que nos concienció un poquito de que el tema de estas misiones y el futuro de la exploración espacial hace falta proyectos a largo plazo, que ahora mismo con legislaturas de 4 u 8 años, retos tan importantes como pisar Marte, hace falta un consenso, sobre todo por las dos partes, ¿no? Claro, claro. Muy bien, pues desde aquí felicitar públicamente y darle el reconocimiento a nuestro querido compañero Juan Antonio Fernández Ruiz de Nestrosa, que es el presidente de la agrupación del puerto y también del grupo Códice, que es el que organiza esta jornada, que año tras año nos viene sorprendiendo con unas ponencias y unas charlas realmente de mucho nivel y que realmente vale la pena de asistir. Enhorabuena, Juan Antonio, y te esperamos ya para lo próximo que organizas, es por junio siempre, por junio sí. Organizado una jornadita, y ahí estaremos siempre colaborando con divulgando su buen hacer y demás, como todos los años. Pues muy bien, dejamos cerrada esta jornada porque ya han terminado esta semana. No hemos comentado que había talleres, había un montón de cosas para chavales, para niños, paseos por los Toruños, etcétera, etcétera. Nos hemos centrado en lo que es las charlas puras y duras, que es lo que nos interesa más a nosotros como científicos. Bien, pues pasamos ahora a... Os voy a leer un correo que hemos tenido, ¿vale? Y después hablaremos un poquito de nuestra web, tenemos ahí unas conjunciones que comentar. Bien, pues hemos tenido un correo a nuestra página web de Un Punto Azul que dice lo siguiente. Adrián Martínez García. Hola, buenos días, me llamo Adrián Martínez, dirijo un programa de radio llamado El Lado Oscuro, realizado aquí en Jerez. Este sábado hablamos sobre la Luna, las conspiraciones de la llegada del hombre en 1969 y varias curiosidades más. Si me puedes pasar tu teléfono, podríamos concretar y confirmar en el caso que pudieras o quisieras venir, claro. Gracias. Entonces hemos estado hablando, a ver, porque me parece un tema muy interesante. Lo hemos traído alguna vez aquí, lo de la Luna, que hay mucha gente todavía que piensa que no hemos ido. Hay hasta de esto de documentales y cosas de esas, y vamos, como sabéis, nosotros estamos completamente en contra de eso, porque el hombre realmente ha llegado a la Luna. A mí me lo ha dicho en una conferencia Pedro Duque, yo me lo creo, ¿verdad? y sería interesante, pues alguien de Magallanes está representado aquí, y si puede ser yo, y yo iría encantado a dar, yo creo yo, a darle un poquito de caña a todos los que piensan que no. Y con mis argumentos, ¿verdad? Pero no estoy aquí el fin de semana y al final Lito creo que se va a atrever. Sí, yo creo que tengo que argumentos de sobra, la parte de... Pues entonces, a ver si... ¿De qué manera? Porque esto lo tiene... Espérate, esto lo ha mandado Luis María. Contacta con Luis María a ver cómo puedes contactar con Adrián Martínez y decirle que sí que voy en representación. Y a WhatsApp y a teléfono, ¿no? Porque es lo único teléfono, que tenemos. Teléfono o WhatsApp, ¿vale? Y contacta con él, Lito... y sí, le dices que ok, que cuenta conmigo dónde es y tal, y el representante de Magallanes y de los científicos y físicos del mundo. ¿Cómo se llamaba el programa? El programa se llama, espérate que lo tengo aquí, el punto turbio, no, perdón. El turbio no, el lado oculto, no oscuro, el lado oculto se llama el programa, realizado aquí en Jerez, el lado oculto. Lo que no viene aquí por ningún sitio es la emisora o, supongo o que será si es o algo, ¿no? No, es realizado en Jerez, es un programa de radio llamado El Lado Oscuro. No es un podcast llamado, sino es un programa de radio hecho en Jerez llamado El Lado Oscuro. Así que estaremos pendientes, ¿vale? Y eso será una de las cosas que el próximo jueves nos contará Lito, si ha asistido y qué suculento y animado debate se forma allí, ¿no? Muy bien. Antes de pasar a las conjunciones, que nos va a leer, que tenemos unas bonitas conjunciones esta semana, Agustín, este sábado pasado hicimos una expedición de Magallanes a observar. Hay que comentarlas porque la observación es la madre de todas las cosas que hacemos en una agrupación astronómica, es ir a observar y hacer fotos. Allí nos juntamos Andrés y Lupe. Es nuestro amigo Iván, que viene desde Rota, y un servidor, José Luis, y posteriormente se nos incorporó Marcos, ¿vale? Marcos. Estuvimos haciendo fotografía con distinto éxito. Lupe y Andrés tuvieron muchas dificultades con los telescopios, en fin. No sé, al final creo que consiguieron hacer alguna foto. Yo, por suerte, no tuve ninguna dificultad por primera vez en 5 o 6 meses, que siempre que voy me falta una batería, me falta un cable, algo me pasa. Y pude hacer una foto... toda la noche para una foto, pero conseguí hacer 40 tomas de la nebulosa Corazón, de las cuales se me han hecho a perder 4, y total que tengo 36 fotos de un minuto, de 5 minutos y de 10 minutos, de varias clases. Total, 3 horas y media, todavía no la tengo procesada, pero los primeros contactos de calibración y demás tiene bastante buena pinta. Ya en cuanto la tenga lista ya la publicaremos, la subiremos a la web y demás. Los compañeros Andrés y Lupe dicen que también están en ello, que a pesar de las dificultades pues han sacado alguna cosa, pero también en tema laboral y no han tenido tiempo todavía a procesarla, si no la estaremos viendo ya en los WhatsApp y en nuestra página web. Muy bien, al parecer este fin de semana, sábado, también hay observación, que es luna nueva, mejor casi que el pasado. ¿No? Siempre vamos uno antes, pues si acaso el siguiente llueve o lo que sea, por lo menos ya lo tenemos en el cuerpo. Parece, ¿no?, que el tiempo va a ser y bueno. Y parece que el tiempo va a ser bueno. Así que desde aquí un llamamiento a todos los aficionados de Magallanes y simpatizantes, que echaremos un ratito de campo este fin de semana también. Bien, pero Agustín, tenemos ahora... En la web nuestra, recuérdala, ¿cuál es? www.aamagallanes.es. Tenemos siempre publicadas nuestras conjunciones, ¿no? En verano hemos tenido un poco menos de conjunciones. Además, ha coincidido unos meses en el que los planetas están todos tan cerquita del Sol, bien ocultándose con él o antes, un poquito antes, un poquito después, y es muy difícil hacerlo. Siguen un poco en esa situación, pero ahora tenemos... Bueno, hace poco hemos publicado la de Marte, que ya ha pasado, Marte y la Luna, pero ahora este día 17, bueno, este día 17 que es esta noche, estamos a 16, pero hay una conjunción, primero Luna-Júpiter y después Luna-Venus, ¿no? La de la Luna-Júpiter es justo a las 12 de la noche, o sea, ya el día 17 empezando, pero no se ven porque, como sabéis, los planetas, tanto Venus como Júpiter, pues están saliendo prácticamente al amanecer. salen pues casi a las 7, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente hoy, bueno, hoy, mañana, día 17, pero esta noche, al amanecer ya de sobre las 7 de la mañana, que es cuando se empezarán a poder ver un poco, de 7 a 7 y media, tenemos muy poquito tiempo, va a estar la Luna, Venus y Júpiter. Porque la conjunción primero es con Júpiter, pero no nos da tiempo a verla, porque están ocultos, y un poquito después la Luna se acerca a Venus y va a estar pues formando un triángulo con Venus. La Luna está prácticamente nueva, o sea, va a ser bonita porque si conseguimos ver ese hilito de Luna, la Luna nueva, creo que habéis dicho es el 18, ¿no? Pues va a ser una Luna hoy casi pequeñita, ¿no? Y justo antes de que salga el Sol, como Venus es potente pues y la Luna se van a seguir viendo aunque salgan un poquito el Sol, Júpiter es el que una vez que la luz solar empieza a dar la lata, va a ser complicado, ¿vale? Tenemos también, aparte de las conjunciones, son famosas ahora en noviembre las Leónidas, que están justo ahora, justo del 14 al 21 más o menos, aunque el máximo es el día 17, ¿vale? Que también las tenemos publicadas en la web. El sábado pasado estuvimos viendo algunas cuantas que deberían ser ya Leónidas, porque vimos algunas bastante potentes. Creo que también están las, no sé ahora, no sé cuál hay, pero hay otras siempre alrededor de ellas que suele haber, pero las Táuridas también, que a veces son más espectaculares las Táuridas que las Leónidas, porque las Leónidas tienen una tasa de 20, las otras son más irregulares, pero a veces no. Tienen una tasa de 12, creo. Pero a veces no tiene nada que ver, porque depende de... Entonces la tasa de las Leónidas va a ser de 20 y el máximo es el día 17 también, pero ya por la tarde, a las 17, o sea que la madrugada del 18 es cuando las podemos ver mejor, bueno, o también esta noche, si queréis, empezar a verla, ¿no? Leo no sale, las Leónidas están sobre la cabeza de Leo, ¿no? Cerca de Régulo, bueno, en la web podéis ver exactamente el de dónde sale el radiante, ¿no? Dónde se encuentra, pero por lo menos hasta las 2 o 3 de la mañana no está suficientemente alto Leo como para empezar a ver para que el radiante esté bastante alto, digamos, sí, ¿no? Por lo menos más de 20 grados, aunque empieza a salir un poquito antes, quizás ya a partir de la medianoche empieza a salir un poquito Leo, pero no. Y bueno, pues estas dos noticias las podéis consultar en www.amagallanes.es. Y como siempre, pues seguiremos no solo publicando las noticias, sino cuando hagamos fotos de conjunciones, que por cierto queda por hacer algunas de las últimas que hemos hecho, sobre todo del tema de cuando fuimos al Sol, y publicamos las fotos espectaculares que hay también, ¿no? Voy a seguir, ¿no? Y termino ya con el chascarrillo, aprovechando que hemos estado hablando de las conjunciones, y vamos a recordar el chascarrillo de la semana pasada, que tenemos una respuesta. Pero bueno, el sacrificio de la semana pasada era simplemente nos planteábamos el lanzamiento de la moneda, que siempre hablamos de cara o cruz, y decíamos que íbamos a poner un poco en entredicho de si era posible el interpretar, que prácticamente nadie lo tiene en cuenta, de que canto, ¿no? Reivindicamos de alguna forma caer de canto, ¿no? ¿Es posible caer de canto? Bueno, está claro que en la tierra, en una mesa, en un sitio sólido, pues aunque llegara en algún momento a caer de canto, la gravedad y el peso se acaba desequilibrando porque las fuerzas que hay hacen que la moneda acabe cayendo plana porque es muy fino el grosor como para mantenerse y sería pues cara o cruz. Pero aparece siempre un momento de giro porque el apoyo es tan estrecho, como tú dices, el canto es tan... que siempre el centro de gravedad de la moneda no va a caer justo en la vertical y va a poder aguantar cualquier mínimo... Entonces siempre aparece un momento de giro que hace tumbarla o a la cara o a la cruz. Claro, porque tiene que tener en cuenta que tiene la fuerza de la gravedad, pero también la fuerza con la que hayamos lanzado la moneda, ¿no? Que el giro que le haya dado, en fin, y al final, pues en un sistema como la Tierra o en un terreno totalmente duro, pues no es posible. Bueno, nos ha contestado, que ahora le daremos nota o no a las respuestas, nos ha contestado Joaquín, nuestro presidente, intentando... Desde Mallorca. Y dice que no está muy seguro, pero voy a leer mejor su respuesta. Pero nos comenta lo siguiente. Buenas, quiero participar en esta ocasión. Hay que tener en cuenta que ya participó en la anterior y acertó, o sea que sería la segunda vez que acertaba, pero bueno. ¿Está cerca del pide oro ya? Está acercándose. Entonces dice, bueno, quiero participar en esta ocasión, aunque ya veremos. Creo que el problema es la gravedad, lo que hace que la moneda caiga y fuerce su cara a cruz. Efectivamente, la gravedad es la que hace eso. Pero, dice, con ausencia de gravedad, si ponemos a girar la moneda, podemos esperar sentado a que pare. Por eso creo que tiene que ser un sitio con poca gravedad. No sé si la Luna serviría, pero apostaría más por un cometa o un cuerpo con menos masa. Esa solución yo no la daría por buena. Vosotros sois físico y me podréis decir. Bueno, si tiras la moneda en el churi. ¿Cómo se llama? El Churikov Marx Garaximenko. Eso, ese. En ese, pues que la 64P, vamos. 64P, 67P. Le llaman churi. Según la conferencia que yo escuché, para no le llamemos el churi. El churi. Churichenko. Ahí está. Bueno, total, que allí la gravedad, no sé si es 0,01, la de la Tierra, una cosa así. Entonces, tú tiras la moneda y no tienes que esperar a que caiga. Pero si algún sitio hay posibilidad de que al caer de canto no se vuelque, pues será allí. Que tiene pues, su cosa, ¿eh? Tiene pues, la gravedad, pues tiene su... ¿De qué va a depender eso? Sí, yo diría también que... Si va dando vueltas y cae y va muy despacito, porque la gravedad es súper pequeña, ahí vamos, y viene de canto... y a poco que el terreno sea arenoso y tal, se puede quedar de canto. Yo creo que sí. ¿Estáis a favor de que pueda ser una solución? Le podemos dar. Una solución puede ser. La solución puede ser muy baja. Una gravedad muy baja y que efectivamente no haya la suficiente fuerza como para que se desequilibre justo al caer de canto. Sí, otra cosa a tener en cuenta para que haya mayores probabilidades que caiga de canto es... Como has dicho tú, el gesto del tiro de la moneda debe de hacerse para que haya el menor movimiento de giro, la subida. La subida y bajada hacia arriba. Sin mucho giro. Si le pones mucho giro, eso provoca que cuando aterrice con cualquier superficie, el momento de inercia termine de tumbarla. Entonces... aparte de girarlo en poca gravedad, que ahí tienes razón, Joaquín, yo aseguraría todavía más la caída de canto si el lanzamiento lo hago lo más plano posible. Le doy el menor giro, que eso ya habría que tener técnicas con la muñeca para conseguir... Bueno, pues esas son posibles soluciones que se le han ocurrido a nuestros compañeros y que las están dando ellos que son físicos, pero la solución que yo esperaba era pues que el material sobre el que caiga... pues sea blandito, un material blandito, no tan blando como para que se caiga, sino como para que se clave. ¿Quién no ha estado...? Bueno, el que caiga de canto es difícil, pero tú vas por un ascenso, hay unas rajitas muy feas, te cae una moneda y seguro que no cae horizontal, sino cae justo por donde vertical cae. Y se te cuela. Y si es por una rejilla de alcantarilla, lo mismo. Cuando yo era estudiante, me acuerdo que... Bueno, y aquí incluso quizás lo podemos ver en Frontera Radio. En las bibliotecas... los techos eran de corcho para insonorizar. Y yo me acuerdo que no ha jugado a lanzar una moneda a ver si se clava. Y se yo, vertical. El boli. Yo pues hacía el boli, pero con una moneda. La moneda era difícil, pero... La moneda, si caía, era muy ruidosa. Yo me acuerdo perfectamente del techo de la Facultad de Matemáticas de Sevilla. Pero eso era... Pero como abajo. Entonces y abajo eso no era el ruido. Un almacén de aviones de papel. Pues tremendo, vamos. El tema es tener una superficie, como por ejemplo la pasta para hacer la pizza, la pasta para hacer la croqueta, pues ahí es una masa que si lanzáis una moneda podéis ver que en algún momento puede caer de canto y se queda. O la pasta que te untan en la boca para hacerte la ortodoncia. Eso sí que pega. Este sacarrillo era un poco broma de este tipo, pero esto es para poner, pues serían elementos que ya en otro momento, si queréis, alguien lo puede explicar, los famosos semisólidos, ¿no? O los que son... semisólidos productos, digamos, que... ¿Sabéis el tema de lo de la maicena? No. Que es un sólido no newtoniano, eso mola mucho. Sí. He visto yo experimentos en la tele, en el hormiguero y demás. Y en Big Bang. Y en Big Bang también, en Big Bang. Cuando le das un golpe, se pone duro y es como si golpearas una piedra, pero cuando le das flojito, metes el dedo. Es un sólido no newtoniano, entonces le das fuerza. Si tú, yo recuerdo una cosa del hormiguero, que llenaron una piscina de cosa de esta, y si tú vas corriendo deprisa, no te hunde. Como te pares, para adentro. Claro, pues... Si la moneda cae y golpea con suficiente, ahí no nos serviría, porque se convertiría en una cosa dura. Se convierte en sólido. En sólido duro, ¿vale? Eso se llama un material plástico. Y digo porque ya voy enlazando, como mi tema va hoy de eso. Bueno, pues voy a decir el chacarrillo ligando, que es cortito. Venga, el chacarrillo nuevo. El chacarrillo nuevo es relativamente fácil, es aritmético. Hay que pensar un poquito, ¿vale? Al final no lo traigo apuntado, pero me lo sé. Eso es lo bueno. Bueno, lo traía en mi cabeza. Lo traía en mi cabeza, digo. Creo que lo he apuntado en algún lado. Bueno, el tema es, ¿qué números de dos cifras, o sea, con dos cifras, ¿vale? Que si lo multiplicamos por el doble de 3, nos da 9? ¿Qué números de dos cifras que si lo multiplicamos por el doble de 3, nos da 9? Voy a buscar la solución. Pues nada. ¿Tiene que ser de dos cifras? Se me ocurre de con una. Dos cifras. Bueno, bueno, pues a pensar. Vale, a pensar. Chascarrillo nuevo. A ver si esta vez nos deleita nuestro querido Joaquín desde Mallorca. Con y la acierta, le vamos a dar pie de oro. Pie de oro. Sí, a las tres veces que acierta uno es pie de oro, ¿no? La mala, por bueno, hombre, sí. Lo de la gravedad, sí, una buena idea. Lo podemos dar. Una buena idea. Con poca gravedad yo creo que puede caer de canto. Podría haber acertado cuál es la probabilidad de que cayera de canto, que eso ya es más difícil. Sí, eso es más difícil. Pero bueno, estamos hablando de... Me tienes que dar la geometría de la moneda. Que vamos y lo anchura que tiene. Es muy complicado. Los giros que da de deprisa. Bueno, por ahí queda el chascarrillo ya planteado para la semana que viene. Y ya abrimos sin más la sección. Antes de que, sí, que llevo desde que empezamos el programa intentando emitir por internet la web de Listen to My Radio está caída y no... No te deja. No me permite. Ha puesto por el WhatsApp del punto azul serpiente, por ejemplo, sí, que le está intentando y no lo está. No, se escucha el anterior. Se entra cuando se entra. Cuando entra, está escuchando el anterior, no el que estamos emitiendo directo. No, así que está caído el servidor. Venga, dándole a loguear para entrar. Pero, y alguien no está en el punto azul. Se lo he puesto antes. Está caído el servidor. Decir, se lo he dicho antes, pero le voy a confirmar que ya no. Para todos aquellos que lo estén intentando. Saludos a serpientes. Paquín también. También lo está intentando escuchar y no se oye. Bueno, pues adelante, Lito. ¿Qué tenemos hoy detrás del telescopio? Ah, detrás del telescopio tenemos la segunda parte de, como dije en la primera, el detector por excelencia de la astronomía, el que nos ha dado casi, yo diría ahora mismo, el 90 o el 85% de la información que tenemos de los objetos celestes. Pues sí. Es el espectrómetro, espectrógrafo, con todas las variantes, ¿no? O sea... aparatos que nos muestran el espectro de una estrella. Ya comenté que era el espectro en el primer episodio. Uh-huh. Llegamos a... Bueno, hablamos también de su evolución desde que Fraunhofer descubrió las líneas hasta que ya tenemos detectores suficientemente... precisos como para detectar cualquier elemento químico, ¿no? Y nos quedamos pendientes en los posteriores avances que quedan hasta los modernos que están instalados en los telescopios, que os traigo unos ejemplos de los que están funcionando ahora mismo. Me quedé justo para comenzar esta sesión con una aplicación de un efecto físico que se descubrió que podía ayudar en la medición de esas líneas espectrales, que es el efecto Doppler. El efecto Doppler se sabe que si una fuente de emisión está en movimiento, las líneas, o sea, si emite una frecuencia determinada, ya sea, por ejemplo, sonido o sea luz, el movimiento de la fuente hace variar la frecuencia con la que emite esa perturbación. Cuando tenemos un detector y estamos recibiendo esa señal, entonces, sabiendo su frecuencia, digamos, en reposo y observando la que medimos, podemos calcular si la fuente se está alejando o acercándose a nosotros. Solo vale el movimiento longitudinal en la línea de que nos llega, digamos, que nos llega esa perturbación. El movimiento perpendicular no da efecto Doppler, solo da el de acercamiento o alejamiento. Entonces, por ejemplo, el efecto Doppler que podemos, que está la gente que lo puede comprobar perfectamente, es con el sonido, y cuando algo que emite sonido se mueve o alejándose o acercándose. ¿Por qué se aprecia fácilmente el efecto Doppler en el sonido? Pues porque las velocidades de la fuente y la velocidad de propagación de esa perturbación son más o menos comparables. Entonces, cuando la cantidad a la velocidad a la que tú te mueves es comparable, entre comillas, a la de la perturbación, se aprecia muy marcadamente que el sonido, cuando algo, un tren o un coche, se acerca hacia nosotros, tiene un tono más agudo, y cuando se aleja, un tono más grave. Cuando el problema es cuando subimos de, por ejemplo, los 340 metros por segundo, que es la velocidad en el aire. Hay que decir que es el típico sonido de cuando uno está viendo Fórmula 1, van pasando los coches, claro, y empiezan, y cuando pasan sube mucho la frecuencia. El sonido del motor es el mismo. Sí. ¿Vale? Pero tú lo escuchas más grave, más agudo, según se acerca a ti o se aleje. O sea, que ha variado la frecuencia, claro, con la que te llega. Con la que te llega a ti. Y entonces, claro, sabiendo la que está emitiendo ese coche en reposo y sabiendo la que te llega, hay formas matemáticas de saber a qué velocidad va ese coche. Uh-huh. Pues eso es lo que vamos a intentar explicar, Lito, con lo mismo, pero con la luz, ¿no? Que el, es más salto, complicado. El salto, que es la complicación que tiene, es que pasamos ahora de observar luz, en vez de detectar sonido, luz. De 340 metros por segundo pasamos a 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de propagación de la luz. Ahora, con los espectrógrafos que teníamos primeros, con la definición que podíamos obtener, una velocidad baja de una fuente era indetectable, porque varios kilómetros por hora o kilómetros, incluso pocos kilómetros por segundo, frente a 300.000 kilómetros por segundo, es una variación de frecuencia tan pequeña que el desplazamiento de esas líneas espectrales negras eran casi indetectables. Tendríamos que tener una precisión horrible. Y eso se ha ido consiguiendo. Se ha ido consiguiendo con la mejora de los espectrógrafos, y ahora somos capaces de saber si una estrella se está alejando o acercando de nosotros, sabiendo su posición, la posición neutra, digamos, de esa línea, y la posición que observamos en ese espectro. Todos los objetos distantes que medimos con las galaxias, tenemos el efecto, nos aparece el corrimiento al rojo, que es porque el espacio se está creando en la expansión del universo, y esa luz es el equivalente Doppler de que si se alejara de nosotros. Y por lo tanto, todas esas líneas de emisión de galaxias lejanas aparecen hacia el rojo, el desplazamiento hacia el rojo. La tecnología ha llegado a tal punto que primero se medían desplazamientos cosmológicos, que se llama, después se midieron movimientos propios de estrellas, y ahora mismo ya se está detectando el movimiento que puede causar en una estrella un planeta que esté orbitando alrededor de la estrella. El primer logro, que fue el efecto Doppler, es con las estrellas binarias, que desde entonces tenemos un capítulo dentro de, si vas a ver un libro de estrellas dobles, ves que se dividen en dos partes, las dobles ópticas y las llamadas dobles espectroscópicas. Las dobles ópticas es que tú, con un aumento, con un telescopio suficientemente grande y con un ocular con mucho aumento, eres capaz de ver con el ojo o con una foto, con una CCD, ver las dos imágenes separadas de las dos estrellas. Eso es una binaria óptica. Pero si están tan juntas, o la estrella está tan lejos, vemos un solo punto de luz, aunque sean dos. y por mucha precisión que tengamos de telescopio y de lentes, veremos siempre un punto de luz. Pero si le sacamos un espectro y esas dos estrellas están girando una en torno, o sea, cada una en torno a un centro común, una de ellas algunas veces estará acercándose hacia nosotros y la otra se estará alejando. Quedemos que si sacamos muchas fotos, muchos espectros, días continuados, vemos que las líneas de ser una se desplazan, se abren hasta un máximo de distancia y después se vuelven a encoger a ser solamente una. Cuando eso se observa en un espectro, tenemos que deducir de que en vez de una estrella son dos. Pero están tan juntas que ópticamente no podemos verlas. Ese fue el primer logro del efecto Doppler en la espectroscopía. El segundo gran logro de la espectroscopía más moderna es que liberarnos, como ha pasado casi todo en la ciencia astronómica, liberarnos de un poquito la esclavitud de estar en la superficie terrestre. La atmósfera terrestre filtra los rayos ultravioleta gracias al ozono y los infrarrojos gracias a las moléculas de efecto invernadero que tenemos en la superficie terrestre. Entonces, la ventana visible por la atmósfera es solo desde el rojo hasta al violeta. Pero tenemos muchas dificultades cuando queremos ampliar y ver más allá del rojo al infrarrojo o más allá del violeta al ultravioleta. ¿Qué se ha hecho? Simplemente montar espectroscopios en naves espaciales fuera de la atmósfera. En cuanto se ha montado espectrógrafo en satélite, ya podemos recibir espectros en el ultravioleta y en el infrarrojo. De hecho, el infrarrojo sí teníamos información porque hay ciertas ventanas del infrarrojo que sí nos llega a la superficie, pero son unas ventanitas muy, muy estrechas. La mayoría del infrarrojo es absorbido o por el agua, las moléculas de agua, o por las del dióxido de carbono. Entonces, desde que montamos espectrógrafos en órbita, tenemos un espectro muchísimo más amplio que los que se construyen en un telescopio terrestre. Os voy a comentar ya para terminar cómo está la actualidad, los mejores espectrógrafos que he podido yo echarle un vistazo por internet y a ver cómo, y sobre todo romper una lanza de que todo, que siempre estamos pensando que todo lo de fuera es lo mejor. Y en astronomía ya venimos diciendo muchas veces que aquí se hace ciencia de calidad, hay teóricos de calidad, pero también aparatos de calidad. Primero os voy a comentar los dos que hay más o menos. Bueno, estos serían de segunda generación que están funcionando. Los de segunda generación son capaces, lo que he comentado antes, de incluso ya detectar desplazamiento en estrellas del orden de metros, de pocos kilómetros por hora, de 3, 4 kilómetros por hora de desplazamiento sobre 300.000 kilómetros por segundo. Eso es una precisión brutal. Bueno. O sea, un desplazamiento de 3 kilómetros por hora o de medio kilómetro por hora es lo que hace le hace la Tierra al Sol. Uh-huh. Júpiter le hace mucho más. El bamboleo que podemos notar en la estrella gracias a que Júpiter está tirando de él, que en realidad se tiran los dos, uno mutuamente, pero podemos observar ya esos movimientos. Esos son los espectrógrafos de segunda generación. Por ejemplo, hay uno que está dando muchísimo resultado. Bueno, antes quería, cuando ya hablé de los datos, os quería hablar de cómo se mide la precisión de un espectrógrafo, pero rápidamente. Bueno, voy primero con eso y ya para que después los datos se entiendan. La precisión de un espectrógrafo se mide en su resolución, es un número. La resolución es la división entre la longitud de onda que está mirando y el error dividido por el error que se comete de posición en esa línea. O sea, matemáticamente, como la longitud de onda se especifica con la letra lambda griega, pues sería lambda partido por delta lambda. Eso es resolución. La resolución, por ejemplo, de un espectrógrafo que podemos comprar online, en, por ejemplo, Balkanic, que lo he estado mirando, por gusto, digo, voy a mirar el espectrógrafo. De un aficionado que podemos comprarlo, digamos, en una tienda, diga. Ya tenemos en la red de difracción resoluciones de 5.000 líneas, o sea, de 5.000, que son unas 1.200 líneas por milímetro, que da una resolución de 5.000. Eso para que lo comparéis. Eso se puede comprar. Ese espectrógrafo, precisamente en Balkany, cuesta 1.800 euros. Todavía no está al alcance de todos, pero hombre, con una buena lotería se puede conseguir. Y ahora os comento, el uno de segunda generación construido por Dinamarca, Francia, Italia y Países Bajos está colocado en el VLT, el Very Large Telescope, de la ESO, del Observatorio Europeo Austral. Que es multibanda, mide en ultravioleta, en visible y en infrarrojo, tiene resoluciones desde el 8.400 del ultravioleta, 12.000 en el visible y 11.400 en el infrarrojo. Resoluciones de 11.000. Tú puedes comprar uno de 5.000, pero de alta resolución y en multibanda. Español, hecho junto con la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Florida, y en la parte española es la Complutense de Madrid y el Instituto Astrofísico de Canarias, tienen un espectrógrafo en el Gran TECAN, en el Gran Telescopio de Canarias, en el infrarrojo, solo para infrarrojo, que tiene una resolución de 30.000 en las bandas H y K del infrarrojo. Eso ya es un instrumento tela, ¿vale? Eso es de segunda generación. Pues el día... hace muy poco, a ver si tengo aquí los datos porque os lo quiero comentar y con eso termino. Se ha instalado el primer detector de tercera generación en el Gran TECAN. Uh-huh. A ver si por fin, es que quiero dar los datos. Aquí está. Se llama el detector Megara. Es la sigla, el acrónimo de espectrógrafo de alta resolución. El nombre y ya está, ¿no? Megara. Se instaló el pasado mes. Mejor en inglés, ¿no? Que después le decían a usted el. No, esta es. Este es español. Este es el orden español. Español, correcto. Megara. Ajá. Instalado en el Gran TECAM el pasado mes de julio. ¿Vale? Es un espectrógrafo multiobjeto. O sea, la novedad de la tercera generación es que tenemos un detector tan grande que podemos hacer espectro de muchos objetos a la vez. Y que va con resoluciones desde los 6.000 a los 18.000 de resolución. Uh-huh. ¿Para qué sirve un espectrógrafo multiobjeto? Pues, por ejemplo, sacamos un espectro a la vez de un cúmulo abierto. Hay un montón de estrellas. Montones de estrellas y se hacen simultáneamente con los valores Doppler de sus desplazamientos, si va hacia adentro o hacia afuera, si va huyendo de nosotros o acercándose, lo tenemos simultáneo. Luego podemos hacer dinámica de objetos Dentro de un cúmulo, ¿sabes? Cómo afecta la gravedad y cómo tira una estrella de otra y cómo Y si en vez de cúmulo lo hacemos, que es lo que está haciendo, por ejemplo, el telescopio donde trabaja Ángel Rafael, el de Australia, y el que está haciendo el Gran Tecan ahora con Megara, si lo ponemos a galaxias o a cúmulos de galaxias, si hacemos en una galaxia, podemos ver zonas de brazos galácticos, cada uno como se mueve, por efecto Doppler. Y tenemos dinámica galáctica. Podemos estudiar dinámica galáctica, cómo afecta, estudiar los posibles candidatos a materia oscura, que es lo que causa que la galaxia gire a la velocidad que gira. O lo que se está haciendo, o está en proyecto en el Gran Tecan, es hacerlo en cúmulos de galaxias y sobre todo en el gas que hay en medio de las galaxias. Si se estudia cómo se mueve el gas, se identifica primero, que eso ya es pan comido, y después se mide cómo se mueve, podemos ver lo que queda también en cosmología, de cómo están unidos los cúmulos de galaxias, cómo hay puentes de gas entre una galaxia y otra. Y o sea que eso para cosmología es tremendo. Y eso está funcionando desde julio. Uh-huh. Eso es fresquito. Os lo traigo fresquito. Pues ya empezarán a dar datos dentro de poco para los investigadores, ¿no? O sea, multiobjeto. Este, por ejemplo, de multiobjeto del Gran Tecan hace 100 espectros a la vez. Vaya. Y cada uno de la resolución que has dicho, ¿no? O sea que... Sí, sí. Muy bien, pues nada, ¿con esto te finalizas? Sí, sí, ya. Venga, pues nos queda un momentito para comentaros, mi sección hoy va a ser muy cortita. La sección es ¿Qué saber de física? El libro de cuarto de la ESO, a ver qué es lo que los chavales tienen que saber de física a nivel de cuarto de la ESO. En el os he explicado ya el tema 1, pero el tema 2 se llama interacción entre los cuerpos. ¿Vale? Y aquí hablamos ya de fuerzas. Y la cinemática era el estudio del movimiento sin las causas, y aquí hablamos ya de fuerza. Lo primero que nos indica el libro es qué es la fuerza y sus efectos. ¿Qué es una fuerza? Pues la definición que viene es tal cual, la voy a leer. La fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de producir deformaciones en él. ¿Vale? Es una definición sencilla. O sea, ¿qué es una fuerza? Todo aquello capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, o acelerarlo o frenarlo, o de modificar o de deformar el cuerpo, ¿no? Entonces, la primera parte, la segunda parte son las fuerzas realmente de movimiento, relacionadas con el movimiento, que se hablará de las tres leyes de Newton, y la primera parte, mucho más sencillita, hablamos de las fuerzas y deformaciones. Las fuerzas deforman los cuerpos, ¿no? Y entonces hablamos de los tres tipos que hay de cuerpos, que es lo que veníamos a decir ahora con el chascarrillo de Agustín. Hay cuerpos rígidos, es decir, que no se pueden deformar, solamente si llega a un punto en que se pueden romper. Hay algunos cuerpos que son elásticos, que se deforman, pero cuando acaba la fuerza recuperan su forma original, una goma del pelo, de lo que sea, cualquier caucho. Y los elementos plásticos, que es donde tenía que caer la moneda. Plástico, es decir, que se deforman y se quedan deformados. Por ejemplo, la plastilina es un elemento plástico. Para ver lo que es la elasticidad, pues nuestro querido amigo Hooke, muy amigo de Newton, por cierto. Amigo sobre todo. Amigo de Newton. Todos recordamos que Newton, cuando llegó al presidente de la Royal Society, lo primero que hizo es quemar el cuadro de honor de todos, y lo metió al fuego el de Hooke. Bueno, para ver lo amigos que eran, ¿no? Bueno, pues Hooke hizo muchísimas cosas, ¿no? Pero la ley de Hooke es la ley que relaciona las fuerzas con las deformaciones que producen. Y decimos que toda fuerza produce una deformación que es proporcional la deformación es proporcional a la fuerza a través de una constante que le llamamos K, le llamamos constante K, que nos dice lo duro o lo blando que es el muelle o el material elástico. Esto sirve solamente para materiales elásticos. Estiras un muelle y esa deformación es tan grande como la fuerza que la está provocando, ¿vale? ¿A través de qué? A través de fuerza igual a una K por la deformación, y esa K es lo duro o lo blando que sea el muelle. A partir de aquí, pues podemos construir aparatos que midan fuerzas, los dinamómetros. ¿Qué es un dinamómetro? Un aparato que tiene un muelle que está calibrado en vez de en centímetros, en newton, le cuelgas una pesa y te dice los newton, como la deformación es proporcional a la deformación, pues con eso fabricamos nuestros, que no es una balanza, la balanza mide masa, aunque llamamos que pesa no sé cuántos kilos, eso mide masa. Los dinamómetros miden fuerza y están calibrados en newton. A partir de aquí, pues los típicos problemas de calcula cuánto se estira un muelle, calcula si sabes la constante, cuánto, qué fuerza tienes que aplicarle, etcétera, etcétera. Y a partir, y ahora queda, viene una parte que jugamos con las fuerzas, es decir, sumas fuerzas del mismo sentido, es decir, sentido contrario, con cierto ángulo, lo que es sumar vectores. Y ya prepara el terreno un poquito para lo que es las tres leyes de Newton, que es la parte gruesa de este tema. Y con eso creo que ya estamos ya casi finalizando, ¿sí? No, nos queda nada. Escuchamos ya. No, bueno, recordar que nuestro canal de iVoox nuevo es Magallanes un punto azul. Los programas antiguos están en un punto azul, pero ahora el canal nuevo de iVoox es donde estamos subiendo los programas nuevos. Y en Facebook, si accedéis por Facebook un punto azul, está directamente el programa. Y en nuestra página web, a magallanes.es, también hay un enlace al iVoox para que os podáis nuevo, bajar. Al nuevo, al que podéis bajaros los programas nuevos de esta temporada. Muy bien, pues ya sin más. Buenas noches. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Pues buenas noches a todos.